Valmont.enmente.com. Valmont Shop presenta la colección de música fiestera Valmont. Una recopilación sin precedentes de los temas más bailables de todos los tiempos. Para volver a hacer el trencito. Para ver a tu tío solterón con la corbata a lo Rambo. Para terminar totalmente borracho. La colección de música fiestera Valmont. Disfrútate las primas. Johnny Toledo. Qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para. Tremendo. Entre otros. Adquiera ya mismo la colección de música fiestera Valmont. Para bailar la bamba. Satisfacción garantizada. Es otro producto de Valmont Shop. Estoy alucinado, de verdad, ¿eh? Atención, amigos, que vayáis de exámenes para cuando tengáis respuestas malas. Y penséis que habéis hecho el ridículo. Pensar que hay gente que ha quedado peor que vosotros. A ver, por ejemplo, respuestas a exámenes, ¿eh? Partes del insecto. Dice, son tres. Insecto. Y se queda tan ancho el tío, ¿eh? Definición de rumiantes. Los que eructan al comer. Otra. Reproducción sexual. Y dice, para que se provoque la fermentación, tiene que estar el órgano masculino dentro del femenino. Otra. Dice, definición de barroco. Dice, estilo de casas hechas de barro. Atención, esto en biología. Estimulantes del sistema nervioso. Y pone el café, el tabaco y las mujeres. A ver, más abajo. Dice, marsupiales. Dice, sí, los animales que llevan las tetas en una bolsa. Los marsupiales. Polígono. Hombre con muchas mujeres. Este sabía que era algo de poli algo, pero no sabía bien qué era. Clases de bacterias, las malignas y las perjudiciales. Perfecto. Mamíferos. Se caracterizan porque la madre pone los huevos en su interior que el macho va a buscar. Este he visto tantos documentales ya que se lía. Dice, cita a organismos internacionales. La OGE, Boyes Caos, textualmente, Boyes Caos. USA, USS y UNI, policía, bomberos, socorristas y Cruz Roja. La ITT y la Olimpiada de México. ¡Hala! La OGE, la FIFA, la UEFA, la EU, la NASA y la URSS. Pediatra, médico de los pies. No está mal este. Y esta es cierta, ¿eh? Seguro, trabajo y energía. Dice, trabajo es si cogemos una silla y la ponemos en otro sitio. Energía es cuando la silla se levanta sola. Está bien como definición. Palabra derivada de la luz. Bombilla. Qué fuerte. Y ya para terminar esta, yo creo que es antológica. Esta es de verdad la que merece un 10. ¿Cuál? Pregunta, dice, ¿conoces algún vegetal sin flores? Y contesta, conozco, punto. ¿Así? Así, se queda así. Conozco. ¿Conoces algún vegetal sin flores? Un 10. Un 10, es tremendo. O sea que, chicos, si de verdad os acomplejáis luego con las respuestas que habéis dado, no os preocupéis que hay gente que lo hace peor que vosotros, de verdad. Casi llegamos a 30 principales. Segunda entrega, queridos amigos de los archivos Valmont, segunda y última entrega. Encontramos hasta aquí, seguramente va a aparecer otro material, pero bueno, por lo pronto, los archivos Valmont y alguna que otra sorpresa como la que fue la que recién estuvo acompañándonos. Quédate en berizodigital.com. Valmont.enmente.com. Valmont Shop presenta la colección de música de telenovelas. ¿Por qué te quiero? Una fina selección de canciones que te atraparon en los culebrones más famosos de la TV. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado.

esta voz. ¡Oh! ¡Ay, cómo imaginármelo! ¿Cómo imaginármelo? No, no, no, cómo imaginármelo. ¿Cómo imaginármelo? ¡Ay, cómo imaginármelo! ¡Oh! ¿Cómo imaginármelo? No, no, no, cómo imaginármelo. Bueno, nos tomamos el atrevimiento en este pequeño programa también hacer un pequeño homenaje a los fabulosos Cadillacs, su primer disco, y pasaba Belcha, primero Tus tontas trampas, luego Voz sin sentimiento recién, y ahora lo vamos a cerrar con En mis venas, el último tema de los Cadillacs. Luego seguimos en este especial de humor de Balmontenmente.com. Quédate en BerizzoDigital.com. We'll be right back.

Visítate en berizodigital.com. Vivir más mejor con Lionel Richie. Hola, ¿qué tal? Soy Lionel Richie y bienvenidos a nuestro micro Vivir Más Mejor. Hoy nuevamente con la presencia del Dr. Balmón. Hola, Juancito, ¿cómo te va? Hola, Lionel, ¿cómo andás? Y también nos quedó pendiente el segmento sobre tratamientos capilares con el Dr. Germán Schwenock. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. La gimnasia capilar es fundamental para resolver la caída del cabello. ¡Ay, qué bien! ¿Pero qué tal si nos muestra cómo es el masaje capilar, doctor? Por supuesto, no sé si el doctor Balmont se prestará a la demostración. ¡Joya! Si me hace crecer las chapas, estoy listo. Bueno, la cabeza del doctor es ovalada. Posee sectores que necesitan mayor irrigación sanguínea. Lo vamos a lograr con este masajeador búlgaro que hemos traído especialmente para la cabeza del doctor Balmont. Ahí lo prendemos. Pleno funcionamiento del masaje capilar. Ay, pero ¿cómo lo sacude, doctor? Mira cómo habla. Con este aparato se le abren los poros y le permite al cuero cabelludo continuar con el crecimiento normal del cabello. ¿Y cuánto tiempo hay que tener puesto el aparato, doctor? Unos 14 días ininterrumpidos. ¿En qué horario? ¿En qué horario? No, todo el día, doctor Balmont. ¡Uy, qué garrón! Bueno, déjelo prendido mientras nosotros vemos el comercial de suelo. Usted ya lo sabe. Podrá no conseguir empleo, podrá no tener dinero, podrá separarse de su familia, pero jamás de los jamases debe quedarse pelado. Por eso usted debe acercarse a Schwenock. No sea estúpido. Venga a nuestro instituto, que con nuestras nuevas técnicas de recuperación, usted podrá tener mayor irrigación sanguínea en el cuero cabelludo y de esta forma obtener cabellos más sanos y más fuertes. Schwenock. Somos líderes en recuperación capilar, porque hacemos lo que sabemos. ¡Ay, qué linda esta publicidad! Bueno, muchas gracias por haber venido, doctor. De nada, Lionel, y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en otro segmento de Vivir Más Mejor. Bueno, Juan, te dejo esto prendido, vos. Cuando pasen los 14 días, ¿te desconectás? Bueno, Lionel, sáquenme. No, quédate, Juan, quédate con el tratamiento y nosotros vamos con el musical pedorro. Nos vemos la semana que viene en Argentinísima Satelital. Soy Lionel Richie y nos vamos. ¡Chau! Eric Clapton, David Bowie, Elton John, Metallica, Black Sabbath y la Sharon Stone, Red Hot Chili Peppers, Simply Red, Roxette, Ricky Martin, Los Magneto, Christian y Megadeth, Jerry Lee Lewis, Epigraphy, Prince. Les pido por favor que paren de venir. Guns N' Roses, Iron Maiden, In Excess, Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney por tres, Brian May, Joe Cocker, B52, Montaner, Daniela, Mercury, Zapato, Veloz, Living Color, Poison, Festival de Reggae, Bob Dylan, Claudia Schiffer y los Guns otra vez. Paren de venir, paren de venir. Hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Paren de venir, paren de venir. Todos juntos se pelean por actuar en el país. La lista continúa y parece que... ¡Ey, joven pijo! ¿Qué os pasa? ¿Estás aburrido de hacer siempre lo mismo? Salir siempre a los mismos sitios caros, con tu jersey por encima de los hombros y tu desprecio por la clase trabajadora. Hombre, pues un poco hastiado sí que estoy, la verdad. Tenemos la solución. En Noches de Aventura te preparamos una noche punky. Podrás sentirte por unas horas como uno de esos sucios parásitos sociales de ideología peligrosa, pero con todas las garantías de higiene y comodidad. Oye, ¿vamos a quemar unos contenedores o qué? Un poco fuerte, ¿no? Bueno, sí. ¿Nos veamos en un árbol? Sí, la bondi, que se joda el árbol. El Kit Punky incluye la ropa, que está sucia solo en apariencia y que vale 10 veces lo que lleva encima un Punky de verdad. El cervino, hecho con cerveza de importación y vino de Borgoña. El perro y los policías, que podrán salir a tu encuentro en cualquier momento. Anarquía, democracia, sufragio universal. ¡Fuerte al Estado, ¿vale? Siéntete un mugroso radical por una noche con Noches de Aventura. Se hacen precios especiales para grupos. Alquiler de casa ocupa aparte. Oye, ¿me das algo para un bocadillo, colega? Es que soy punky, o sea. ¡Hola! ¡Qué fuerte, tío! Valmont.enmente.com. Vivir más mejor con Lionel Richie. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Vivir Más Mejor. Conmigo, con Lionel Richie. Hoy nos acompaña nuestro amigo de siempre, Juan Valmont. Hola, Juan, ¿cómo andás? Hola, Lionel. Yo estoy joya. Y también está con nosotros un invitado de lujo, el mentalista español Tony Camo. ¡Fuertes aplausos! Hola, Tony. Bienvenido a la Argentina. Hola a todos, estoy muy contento de estar con ustedes. Tony, ¿vas a hacer una gira por todo el país? Contale al público. Efectivamente, estoy organizando un espectáculo de mentalismo e hipnosis. Realmente muy bonito, muy impactante. Pero, ¿es verdad eso del mentalismo? ¿Quieres que hagamos una prueba ahora en vivo? ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué no lo hacemos? ¡Dale! A ver, a la gente que está en sus casas escuchándonos, piensen en un número de tres cifras. Empecemos con la cuenta regresiva, a ver. ¿Listo? ¿Han pensado? Sí. Sí. ¿Cuál es tu número, Juan? A ver. ¿Te digo? Sí, dímelo. El 598. A ver, déjame chequearlo. Pues... yo pensé el mismo, hombre. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Pero qué lindo! ¡Justo el mismo! ¡Es un adivino terrible! Sí, en verdad, a veces me cuesta mucho. Pero convengamos que esta prueba es una bicoca, porque ahora les voy a mostrar cómo hacer un trabajo de hipnosis que fue premiado internacionalmente. ¿Ah, sí? Sí, para esto necesito nuevamente al doctor Valmont. Necesito que mire mi reloj atentamente. Sin despejar un segundo la vista, rápidamente quedarás atrapado por la hipnosis. Música, por favor. ¡Ay! ¡Está totalmente duro, Tony! Ahora, Juan, estás totalmente hipnotizado. Estás bajo mi control. Vas a hacer lo que yo te diga, ¿de acuerdo? Joya. Bien, ahora vas a empezar a hablar de algún tema y cuando yo te haga un chasquido vas a poner la voz de algún famoso. Nómbrame alguno, Lionel. Mario Pergolini. Perfecto, Mario Pergolini. ¿Comprendido, Juan? Comprendido. Bueno, comienza a hablar ya. Hola, soy Juan Valmont. Realmente estoy contento de estar en el programa de mi amigo. Sí, pero me cuesta demasiado. Es medio cobarde, increíble. Lo que decís, pero me es mucho más sencillo. Increíble, no, Tony, aplausos, pero vamos. Despierta, Juan. Vamos, despierta. Vamos, Juan. Despierta. Ay, sigue hablando como Pergolini. Es que está sumamente hipnotizado, no puedo traerlo al estado normal. Ay, qué mal. Y, pero, ¿no tiene solución esto? Vamos a fijarnos si podemos solucionarlo. Ay, bueno, no te preocupes porque quedó empergolinizado. Pero esperemos que el musical pedorro lo reanime. Hoy nos despedimos con un mega grupo español como vos, Tony. ¿Ah, sí? Sí, a ver, decí. ¿Te acuerdas de ese grupo?

No. Yes, Puerto Rico es un sitio muy famoso en el cual, además, se va a montar, como usted se sigue haciendo el loco. Anote. Anote, no, please. I'm going to have to go. I don't understand you. Yeah, you understand. Beverly Hills Plaza Hotel. Yeah, hello, excuse me, I am Hortensio. I called before. Do you understand? I don't understand. No, okay, I'm sorry because I have nervous. Do you understand? Necesito, I need a room there because tomorrow is the Oscar. ¿Conoce al Oscar? Tomorrow is what? Yeah, with Oscar, Javier Bardem, Spanish people. La gente española, el pueblo español, por tu raco, lo que le había comentado antes. I don't understand. Yeah, you. Okay, no. I need that you understand me. Listen me, please. Okay. I need... You need... A room... For when? Tomorrow, to the Oscar. For Sunday? Yeah, you know Javier Bardem. I don't know that. Okay, it's a Spanish actor. Spanish actor. Spanish actor. Yes. Ahora está entrando usted en razón. Spanish actor Javier Bardem. I don't know. No, you don't know, no. Javier Bardem. No, you don't know, no. Tomorrow I need a room. Because my Félix, mi chaval, my children and me go to your hotel to see Javier Bardem. Tenemos que ir a ver a Javier Bardem. For tomorrow? Yes, for tomorrow. Ahora, I don't have any vacancies tomorrow. Usted está así como los burros, si mira para los lados. Vamos a ver. No vacancy tomorrow. No, ni tomorrow, ni today. Usted dice a mí, oh, I remit with you, contra usted. Se monta la de guaco, you know guaco. No vacancy Sunday. No, vacancy no, vamos a ver. No, nadie le está diciendo vacancy, nadie le dice vacancy. Vamos a centrarnos. I need... A room. R-O-M. Joder. No room. No room. Se está haciendo el loco. Yeah, no. No room. Okay, vamos. Come on. Listen me, please. Because this is a mistake. Tomorrow is Oscars. Okay? Sunday Oscars, yes. Ni Sunday, ni Monday. Usted me escucha o arremato contra usted. Do you know Javier Bardem again? No. Why no? I don't know that person. Usted es un canalla y un mindundi, porque Javier Bardem le tiene que conocer. Sir, I don't have any rooms, and no, I'm tired of you screaming at me. I'm sorry. Don't scream no more. Okay. I'm sorry, I cannot help you. I have no rooms for Sunday. But the Monday. Hello. Excuse me, man, because I am Hortensio Dane. I was nervous. I lost the nervous, perdí los nervios, and I want to be sorry. Can... Note, it's important, very important, importantísimo. Please, you have the... I know, but the what, no, I'm, no, what no, I'm no. saying... No, I know, okay, sir, I know. What I'm saying is if you could wait 10 minutes. No, but... I have somebody who speaks pen, Spanish only, who will only, be coming in. You need the pen and the block. No book. Paper and pen, please. I have pen and paper. Okay. Write. It's important. Escriba. Right. Okay. Write what? Okay. Write. I am. Yo soy the first. El primero. El vengador. The vengador. Justiciero. Justiciero. El there más you go político. Yelling again. El más que habla idioma. Y el más arremetedor de España. Don't es usted yell. Un mendondi. Por no conocer a Javier Bardem. Un demonio. Un diablo. Y un macarra. Un hasta siempre. Y viva España. Hasta luego. Ya que. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Moja las calles, moja tu padre, tu madre la balada que ya no me aguanta. Valmont.enmente.com. Vivir más mejor con Lionel Richie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este programa en que estoy tan, tan emocionado de presentarles se llama Vivir Más Mejor. Es conmigo Lionel Richie. Hoy estoy con mi amigo Juan Balpón, como todos los días. ¿Cómo te va, Juancito? ¿Qué haces, Lionel? ¿Cómo estás? En este micro que sale todos los días de 3 a 4 de la mañana por Argentinísima Satelital, tenemos el honor de presentarles un saludito a Julio Bajarvis, mi amigo. El honor de presentarles a un creador, a un hombre de la medicina espiritual, de los medicamentos alternativos. Estoy hablando del señor Alcides Mendoza, creador de, escuchen bien, creador del Super Reduced Calorie Very Fast. Dígame, señora Alcides, ¿qué es el Super Reduced Calorie Very Fast? Bueno, básicamente estos son comprimidos que permiten adelgazar hasta 80 kilos en muy poco tiempo. ¡Ay, 80 kilos es un montón! Sí, pero el resultado que provoca el Super Reduced Calorie Very Fast es grandioso. ¿Ah, sí? ¿Y esto lo puede tomar cualquiera? Sí, para que vea, doctor Balmón, les traje una famosísima estrella. Conocidísimo en todo el mundo, que ha perdido 50 libras en 2 días y quedó fabuloso gracias al Super Reduced Calorie Very Fast. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? ¿Quién es, señor locutor? El modelo Cacho Fahrenheit. ¿Quién? ¿Quién es? A poco tiempo. ¿Eh? Claro, que le cuente. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste, para? Tomé las pastillas. Bríndales un testimonio un poco más amplio para que la gente pueda comprar el Super Reduced Calorie Very Fast. Bueno, tomé las pastillas, ¿no? Y comía mucho. Ay, pero Se supone que tenías que comer mucho, ¿no? ¿Cada cuánto se toman las pastillas? La verdad, si te digo, te miento. Bueno, más allá del testimonio contundente de un gran modelo de la agencia, de la agencia de modelos mercuriales, de California, una agencia prestigiosísima dentro del mundo del modelaje. Después de este testimonio contundente, como veo, la gente en la Argentina ya está yendo a comprar las pastillas Super Reduce Calorie Very Fast. Acuérdense que pueden bajar hasta 300 kilos en dos días tomando la super pastilla Super Reduce Calorie Very Fast, así que acuérdense. Y le dejo el spot para terminar, ¿no? Un spot que hemos grabado. No lo piense más, compre ya mismo el Super Reduce Calorie Very Fast. Hola, soy Juan Balmont, y si tuviera problemas de peso, seguro tomaría estas pastillas. Gracias a vos. Gracias.